tiempo, tiempo, tiempo, tiempo para conocerse. Les va a tomar tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo para conocerse. You choose one road is rough, the other is smooth. Hold faith, my brother. Just pray a little louder. Jaja promise to help his people. Tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. Para conocerse. Seguir o sí, cosas importantes también por decidir. Un camino fácil, un camino difícil son las decisiones que te toman tu tiempo. Rastafari, the guy in prediction, head, the energy. Joe! Rastafari.